Hola, bienvenidos una vez más a Vericuetos, vuestra cita semanal con algunos de los rincones menos conocidos de la música. Estamos en Radio Crash 105 FM y en cualquier otro lugar si nos escucháis pues a través del podcast o de otra emisora. Hoy vamos a tener un programa variadito. Vamos a ver un par de festivales que están en el horizonte próximo, pero de momento nos quedamos con lo que habíamos dejado la semana pasada. Si recordáis, habíamos escuchado a Jackie Mollard. Si no lo habéis escuchado, no pasa nada, os lo digo yo ahora. Jackie Mollard es un violinista famoso por que es o formó parte de un grupo que ahora mismo no sé cuál es, pero que es muy conocido dentro de la escena folk bretona y bueno, y universal, pero que ahora se dedica a juntar esa música tradicional de su tierra con otras cosas, tales como el jazz, la improvisación y, en este caso que nos ocupa, con la música africana. Porque su cuarteto, después de su disco homónimo, han sacado otra referencia en el año 2010, en el cual se juntan a un trío maliense. Creo que se dice maliense. Maliayo no. Es de Mali, africanos. Ellas son pues la cantante, un percusionista y un tocador de ngoni, que es un instrumento de cuerda. Y se unen al cuarteto básico de Jackie Mollard, que son el mismo al violín, Yannick Yori con los saxofones, Hélène Lavoureux al contrabajo y Yannick Martin con el acordeón diatónico. El disco en cuestión se llama Diale, que no sé lo que significa, pero seguramente después de la canción os lo podré decir. Y la canción que oímos se titula Deme. Deme wi kanga yo deme adam mare mana yo deme maya ve tanye deme wi kanga yo deme adam mare mana yo deme maya ve tanye ne yesala Adela wi kanga yo deme amana ga sigi la diaro anga nyo deme amana ga foro la diaso anga nyo deme amana ga bara la diaro anga nyo deme amana ga sigi la diaso ala anga nyo deme adam mare imana nyo deme maya ve tanya deme sigite nyanyon demeko anganyo deme barate nyanyon demeko anganyo deme sigite nyanyon demeko anganyo deme jete nyanyon demeko la anganyo deme adamari maranyo deme mayave tanya akono joroko Deme deme wi kanga yo deme adam mare mana yo deme mai ave tanye Deme deme wi kanga yo deme adam mare mana yo deme mai ave tanye Bueno, pues así sonaba esta fusión de música bretona y africana. El disco se llama Ndiale, ahora ya os puedo decir que significa alegría y que al parecer lo llamaron así pues por lo bien que lo pasaron durante la grabación. Y bueno, no nos vamos a mover mucho, vamos a seguir con la Bretaña, los bretones y su loco mundo. Y ahora os voy a poner un disco del cual no os puedo dar mucha información, porque llegó a mis manos de manera bastante casual, azarosa, y básicamente se trataba de un disco rayado, polvoriento, que había en un rincón de algún sitio de cuyo nombre no quiero acordarme, y que prácticamente solo tenía garabateados unas palabras encima que no entendía muy bien, porque además estaban en bretón, precisamente. Después de investigar un poco, pues lo único que he llegado a sacar en claro es que el autor del mismo es un tal Roland Becker, intérprete de bombarda y multiinstrumentista, creo que toca más cosas. Y este disco se llama Et la Rue de... bueno, no sé qué, es bretón. Y está dentro del disco la Orquesta Nacional de Bretaña, ni más ni menos. La música a mí me suena sumamente marciana. Supongo que tiene bastante que ver con lo tradicional de allí, pero bueno, está claro que le han dado un par de meneos y lo han convertido en algo bastante insólito. Vamos a escucharlo para que os hagáis vuestra propia idea. No os puedo decir el título de la canción ni nada porque, como os contaba, no tengo nada de información del disco. Pero si os interesa, quedaos con el nombre del autor, Roland Becker. Come tagliare la pietra, si dimenticherà lui stesso. Eljön az az idő, hogy az ember elfelejti, hogyan kell tüzet csiholni, vadat ejteni, a vihartól önmagát megóvni, halászni. Elfelejti az íjat és a nyilat. Önmagát felejti el. Eljön majd az idő, hogy a dolgok folyamatosan változtatják formájukat, valós formájukat keresvén. Molekula amlóvává, vadtestű szunyúká, monót, emberi. Mozdulatlan atom egyszeriben lélekké változik. Amikor minden út egyenes lesz, akkor eljön a vég. hogy az ember, mint szerszám, az univerzum kreálmányaként méri majd az időt. Bueno, pues, ¿cómo se os queda el cuerpo después de escuchar esto? A mí la verdad que se me quedó bastante raro, sobre todo por esa parte del final en la que aparecían unas voces hablando en italiano, parecía una de ellas, y la segunda ya no sabría decir en qué. Y bueno, pues por otro lado veis que todo tipo de profusión de instrumentos de cuerda y de lengüeta, sobre todo, bombardas, que es lo que toca este señor, y cosas así, tipo gaitas y esto. Ya os digo, no os puedo contar mucho más porque este es el disco del misterio, pero sí que he investigado un poco en internet y bueno, este señor, Roland Becker, tiene su propia página donde tiene la discografía y supongo que más cosas de su vida y sus circunstancias. De momento, pues nada, aquí queda este disco del misterio que se llama Et Er Rowe Esteban, mal pronunciado seguro, y bueno, se lo mandaré a Iker Jiménez a ver si consigue arrojar un poco más de luz sobre este asunto. Y nos vamos a pasar ahora al tema festivales. Festivales que están muy cerquita ya. Uno de ellos nos pilla bastante cerca, al menos a Vericuetos, o lo que viene siendo su cuartel general, aquí en Asturias. Y otro nos pilla un poco más lejos, pero no tanto. Vamos a explicarlos ahora con un poco de detenimiento, pero antes un poco de música. Thank you. Bueno, pues esta enigmática pieza nos sirvió de introducción al Festival Trendelenburg, que va a tener lugar aquí en Gijón del 1 al 3 de marzo. El festival organizado por el colectivo del mismo nombre y que se dedica al arte sonoro. Pues, ¿qué os puedo decir? Casi lo mejor es que investiguéis en la propia página del festival, trendelenburg.org. No os preocupéis por mi pronunciación. La palabra se las trae, pero en la información que viene con el programa, en el podcast, pues podéis ver el nombre bien escrito. Vamos a tener la visita de artistas como Tina Tonajel, Juanjo Palacios, Leo Bettinelli, Tape, que acaba de sonar, con Fernando Gutiérrez, Irísono, Mia Maquela y Pedro Pina, y bueno, otros tantos. Supongo que toda esta retafila de nombres que acabo de soltar no os dicen gran cosa, pero ya os digo, una visita a la web os puede clarificar bastante de qué va a ir este festival. Básicamente se trata de experiencias audiovisuales y sonoras, conjuntando el trabajo de artistas pues del campo musical, otros visual, bastante experimental, muy electrónico y en lugares bastante inusuales, como por ejemplo, sin ir más lejos, el Acuario de Gijón, porque una de las actividades que va a tener lugar dentro del festival es precisamente un concierto en el acuario, con los pececitos, los cangrejos y todo lo que haya por ahí flotando. Va a ser la propuesta de Tape, o Tape, o Dot Tape Dop, o Dani Romero, para ser exactos, Tapete para los amigos, que es justo el autor de la canción que acaba de sonar. Tape pues es un chaval de Avilés, de aquí al lado, que lleva ya tiempo reciclando y experimentando con el sonido y ha editado ya en España, Japón, Estados Unidos, Francia y Alemania. Toma ya. Y aquí lo tenemos al lado. Bueno, pues yo ya he visto algunas cosas en directo suyas. Os recomiendo muy mucho que vayáis a este concierto del día 2 de marzo a las 9 y media en el Acuario. Entrada libre. Atención, y atención también porque viene acompañado de Fernando Gutiérrez, que van a presentarnos una propuesta envolvente, y ahora ya estoy leyendo, voy a empezar a decir cosas muy raras como la niña del exorcista, pero es porque lo estoy leyendo. Una propuesta envolvente que combina lo sonoro con el dibujo, genera un mundo hipnótico donde sus habitantes se pasan la vida bailando una canción de cuna. A medida que la danza se va tejiendo, sus cuerpos colisionan. Un leve roce provoca mutaciones y pequeños accidentes transfiguran sus organismos. Esta fricción incita a su reproducción y en ocasiones se multiplican por generación espontánea, ampliando la diversidad genética. Con cada encuentro o alteración se emiten sonidos armónicos, estableciendo una composición musical aleatoria de resultados imprevisibles. Ya está, ya dejé de leer. En cualquier caso, esto suena bastante bien y lo vamos a tener pues nada, dentro de unos días aquí. Con respecto a Tape, bueno, pues acabamos de escuchar un tema de su primer, creo, su primer disco, si no, pues me dará una colleja, si lo digo mal. El Paintings, editado por Spark. Esto se llamaba With Paul. Y vamos a escuchar un poco más de Tape, por ejemplo, la 6, venga, Mountain Office. Thank you. Sí, abruptamente terminaba este paisaje sonoro, oh Dios mío, que empieza el siguiente de Tape. Ya sabéis, Dani Romero, que estará en el próximo festival Trendelenburg 2.3, no es la primera edición y esperamos tampoco será la última, en la cual bueno, podréis vivir ciertas experiencias audiovisuales, cuanto menos únicas. Y bueno, vamos a explicar un poco también cómo trabaja este hombre. Simplemente por curiosidad, por leeros lo que pone aquí en el interior del disco de Paintings. Daniel Romero pues toca la guitarra acústica, acordeón de juguete, xilófono de juguete, guitarra de juguete, violín de juguete, objetos, ratón, teclas y software. Lo cual supongo que se refiere al ordenador. Pues nada, la semana que viene seguiremos hablando de este festival Trendelenburg, pondremos más música de algún otro de los artistas que vienen. Ya sabéis, para más información, iros a la página Trendelenburg, las dos con N, .org. Y nos cambiamos de festival, nos vamos un poco más lejos, a un pueblecito portugués que está... pues más o menos hacia el norte, pero no mucho, donde los ojos de Portugal, para entendernos, pero tampoco para la costa, sino para el interior. Bueno, pues eso, un pueblecito metido dentro de unos parajes yermos y solitarios que se llama Gouveia, muy pequeño, tiene pocos habitantes, un par de farmacias, una iglesia, y resulta que es uno de los puntos clave de referencia dentro de los festivales de rock progresivo del mundo. Desde hace ya bastantes años llevan trayendo pues algo de lo mejorcito que hay en todo el panorama de lo que viene siendo la música, bueno, el rock experimental, y una vez al año pues hasta Gouveia se acercan gente de todas partes. Yo he tenido la suerte de estar allí en una ocasión y bueno, pues efectivamente veías gente de aquí y de allá, todos ellos muy interesados por la programación que se curra el director del festival, un señor ahí muy majete, que este año va a traer a gente como, por ejemplo, Shylock, que bueno, en su día tuvieron un disco muy, muy aclamado, y que parece que se han vuelto a juntar por la ocasión. Van a traer también a Curve d'Air, lo mismo, se han vuelto a juntar. Gente que tuvo su máximo apogeo pues cuando el progresivo estaba un poco de moda, ¿no? O en alza, en los años 70. Pero bueno, además de esas viejas glorias, tenemos también promesas de la música actual, que ahora mismo no os puedo leer porque por algún motivo extraño no se me conecta a internet. Lo que sí os puedo decir es que va a ser en abril. Ya, bueno, como tenemos tiempo, os iré informando en sucesivos programas. Y deciros también que el último fichaje del festival, que seguramente será en cabeza de cartel, es el que está levantando mayor expectación. Y no es de extrañar porque en directo, tanto como en disco, son una auténtica apisonadora. Se trata de los belgas Universe Zero. Que si no los conocéis, ya directamente me callo y os dejo con su música. Atención, agarraos bien a lo que tengáis cerca porque vienen curvas. Thank you. Thank you. Bueno, ahora sí se terminó. Estos eran Universe Zero, una auténtica apisonadora. Liderados por el batería Daniel Denis, tocan algo que algunos eruditos llaman rock de cámara, porque bueno, mezclan instrumentos electrónicos más propios del rock con otros de más clásicos. Creo que había por ahí un fagot y cosas así. Y nada, como os decía, pues eso, van a estar tocando a mediados de abril, ya os confirmo más adelante las fechas, aunque podéis verlo por internet, en el festival de Gouveia, Gouveia con V, en Portugal. Ya os digo, cabezas de cartel prácticamente seguro. Y eso que el cartel de este año tiene figuras muy míticas, además de Universe Zero. Como por ejemplo, porque bueno, Universe Zero siguen tocando, están todavía en la brecha, ¿no? Yo los vi hace un par de años en Francia y bueno, fue una cosa apabullante. Pero bueno, como os decía, va a haber también un elenco importante de viejas glorias del rock progresivo y aledaños. Otra de las más llamativas es la presencia de los holandeses Focus. No sé si los conoceréis, eran un grupo liderado por el teclista Jan Ackerman. Y bueno, ya tienen sus añitos. Tuvieron su época de máximo esplendor allá por los 70, más bien principios. Y no sabíamos nada de ellos. Parece que se han vuelto a juntar para revivir viejos laureles. Y van a estar también en Gouveia. Vamos a despedirnos ya con ellos porque se nos acaba el tiempo. Y no sabía muy bien qué canción poner, pero el calendario viene en mi ayuda una vez más. Y ya que estamos en época de Antroxu, de carnavales, pues vamos a despedirnos con un tema llamado Carnival Fugue, fuga de carnaval. Y nosotros no nos fugamos, la semana que viene estaremos una vez más aquí en Radio Crash 105 FM, Vericuetos, explorando los caminos más recónditos de la música. Os dejo con Focus, hasta la semana que viene. Thank you.